corazón como puñales. Juega con mi ilusión y con mi pena. Juega con mis angustias y mis males. La voz.